se le mete entre voces claras y se empieza a montar la guitarra de la vida y le marca el compás el laúd con una bandurria, va metiendo su final y así va tomando forma este tanguillo de carnaval. Segunda, esto la segunda, y así le va dando gusto y armonía. El bajo, luego meto el bajo, que le da buen fuego.